Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, Hermane Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la. Me dicen que no pierda tiempo hablando de mi derecho. Y es un hecho que eso solo lo dicen los satisfechos. Bienvenidos al segundo programa. Ahí va, 1, 2, 3, 4. Fallas técnicas que pueden pasar en vivo, no se preocupen. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal con todas y todes? Bienvenidos al segundo programa con Orillas. Este es un programa de una colectiva que buscamos promover la conversación, el encuentro para hablar de antirracismo. Para tocar el antirracismo. Ahí queremos verificar a ver si tu micrófono funciona, Kamala. ¿Sí? Ah, todavía no. Kamala, está silenciada. A ver. Ahí tiene que ir a chequear. Hola. Ahí está. Sí. Perfecto, Kamala. Me rompiste el tímpano, nina. Ahora. Estaba silenciada, amiga. Bueno. Bienvenida, amiga. Hola. Otro miércoles más a las 7 de la noche acá en Radionauta. Una cita más. Una cita más de Libra y Cáncer. Libra y Cáncer. ¿Cómo seguirá esto? ¿Cómo seguirá esto? Hoy le traemos. Hoy le. Hoy les traemos el tema de. Como presentación de tema, nos parece importante hablar de migración. Entonces, nos parece fundamental para partir hablando de antirracismo, hay que hablar de migración. Total. Claro, porque nuestra propuesta, igual como programa, es que cada miércoles que nos encontremos a esta hora, a las 7 de la noche, poder traerles temáticas, palabras, desglosar un poco en ellas, profundizarlas e ir viendo por qué hablar de estas cuestiones es antirracista y por qué hablar de antirracismo es importante en el contexto actual que vivimos, no solo en Argentina, sino en nuestra región como continente de Aquiayala, Latinoamérica, como lo queramos mencionar, pero también como planeta, como humanidad. Total. Así que eso, sí. Eso. Eso les traemos y bienvenidos a Orillas. Segundo capítulo, migración. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Y seguimos acá con mi amiga Lu en el segundo capítulo de Orillas de 7 a 8. Estamos los días miércoles por Radio Nauta en el Olga Vázquez. Y me parece interesante partir este primer capítulo hablando, amiga, de lo que pasó ayer con Cristina. Mal. Sí. No podemos como radio, ni como programa, ni como contexto un poco enajenarnos de lo que está pasando en la coyuntura del país. ¿Querés comentarnos un poco como marco de lo que ocurrió y desglosamos un poco en marco a eso? Sí, total. Ayer a Cristina la condenaron a 6 años de prisión. Ahora abogó por una prisión domiciliaria para que fuera de esa manera. Recordemos que muchos genocidas hasta el día de hoy están en prisión domiciliaria, disfrutando de esos privilegios, entre comillas, pero marcando a ese nivel, ¿no? De que a Cristina no tiene no hay evidencia alguna de por qué fue condenada, y hasta los mismos medios masivos hegemónicos se encargan de promulgar eso, de que no hay evidencia. Entonces, hablemos de la cantidad de personas que la votaron y la cantidad de personas que no la votaron. Salió condenada sin evidencia. Estos tres jueces, uno de ellos jugaba fútbol con Mauricio Macri en la quinta. Total. Entonces la afinidad de ideología política que tienen los jueces que decidieron culpar a Cristina, repito, no hay evidencia alguna que justifique la condenatoria a Cristina Kirchner a 6 años de prisión. Claro, y para mí creo que lo que más llama y lo que puso en mesa de conversación, o sea, aparte de que Cristina Kirchner es una persona con poder político, en cierto modo, poder social, es presidenta de la Argentina y tiene toda esa referencia y resonancia en este territorio. Creo que también lo que nos llama a reflexionar es cómo este gobierno actual está avanzando sin pudor y si ya pudo bajarse, de cierto modo, atacar fuertemente a un referente político, ¿qué nos queda o qué se nos viene a todas las otras poblaciones que estamos mucho más vulnerables ante esa situación, enmarcando a personas migrantes, que ya se nos publicó un DNU y bueno, viene todo el trabajo que vamos a desglosar seguro en un rato sobre migración, personas racializadas, personas en situación de pobreza extrema, personas de la comunidad LGTBI, en especial hablando de personas trans, travestis, que no puedan acceder a la identidad de género, a un cupo laboral trans. O sea, este gobierno de cierto modo marca una firmeza con cómo va avanzando en separarnos, en quitarnos más derechos y en dar cuenta clara de que está teniendo un estado no democrático en esta sociedad. Total, amiga, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Cristina es abogada, fue dos veces presidenta. ¿Y qué nos queda a los demás, grupos marginados socialmente, históricamente marginados socialmente, que siempre han estado marginados y que en el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, se pudieron acceder a leyes de cupos laborales o promulgación del matrimonio igualitario, cosas que obviamente que desde la prioridad misma de las comunidades marginadas no promulgamos eso a primera instancia, priorizamos vivir dignamente, obviamente. Total. Comer, tener una casa, poder pagar el transporte primero antes que un matrimonio igualitario. Pero se pudieron hacer esas cosas. Claro. Acceder a derechos básicos de una persona que era catalogadamente como normal, entre comillas, ¿no? Total. Desde esa constitución, eso de poner esa Argentina durante esas épocas pudo marcar pico en avance en derechos humanos dentro de la sociedad, dentro de la región latinoamericana. Pero como que eso nos lleva, o sea, creo que desde Orillas lo que hacemos más es un llamado a ponernos no solo en alerta, porque ya estamos en alerta constantemente con todo lo que viene haciendo ya desde que asumió el gobierno Javier Milei, sino ponernos a conversar con el otro y hermanarnos más. Conversar y plantearnos y también poder ver cómo incluimos el antirracismo a todas estas conversaciones, porque creo que el antirracismo también nos plantea el ir rompiendo con esta idea del otro diferente y de poder respetar las diversidades también de pensamiento, de ideologías. Así que eso para contextualizar un poco y no enajenarnos un poco del contexto actual que sí está ocurriendo. Y me parece importante también que hablamos de la condena a Cristina Kirchner ahora. Ahora hablamos de democracia, si es un país democrático, ¿por qué no hablamos cuando detuvieron a Milagros Salas? Porque es una mujer indígena, racializada. Total. Activista, sí, es militante. Cristina fue militante, una realmente defensora por los derechos humanos, es mujer, pero es blanca. Entonces, también es necesario hablar de ciertas detenciones corruptas y qué tipo de detenciones y qué tipo de democracia estamos hablando cuando detienen a ciertas personas por su color de piel o por la racialización que tienen. Mal, solo para agregarle a eso, creo que tocaste un punto muy importante, que es por qué nos movilizamos siempre frente a personajes mediáticos y por qué no la movilización es constante, porque día a día se siguen vulnerando derechos y día a día se siguen persiguiendo a defensores de derechos humanos, a defensores de territorios. Sí, desde el 2016 que Milagros Salas sigue detenida hasta el día de hoy, amiga. Total. Y Y eso igual nos hace pensar qué charlas serias estamos teniendo las juventudes hoy en día. Claro. ¿Y cuáles las ponemos en lo mediático? ¿Y cuáles las ponemos también en la calle? Total. ¿Y por qué también endiosamos a un personaje político? ¿Y por qué no nos preocupamos de generar discusiones políticas en nuestro cotidiano? Y generar... es que sí, nos preocupamos de endiosar más que generar espacios de política. Amiga, lo dijiste. Solo tengo que decir un por dos. Pero bueno, si querés, pasamos para esto, después de desarrollar el tema, a una música tremenda que también nos enmarca un poco a lo que vamos a desarrollar hoy, que es Las Golondrinas, de Evelyn Cornejo, con el grupo de La Chusma. Así que... Me encanta Evelyn Cornejo. Te juro, sí, la amamos. La amamos. Negra andan por la tierra. La historia del blanco, no fuimos esclavos, fue territorio saqueado, oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Amiga. Yo disocio, amiga. Bueno, hemos disfrutado un poco la canción ahí de Evelyn Cornejo, la musical que se llama Las Golondrinas. Una canción que traje porque me acuerdo que cuando la escuché y me puse a detenerme a leer la letra que tiene, hace como bastantes metáforas con animales, con las pirañas, con las aves, las golondrinas, como las personas migrantes dentro del territorio. Y habla un poco de esta cuestión de cómo hemos ido avanzando como sociedad y nos hemos ido poniendo barreras imaginarias entre nosotros y hemos ido siendo, por acá lo dicen más en Argentina, como la gorra o policía o yuta de quién entra y quién no entra a cada territorio, quién merece vivir, quién no merece vivir por cada territorio. Entonces, la canción de Evelyn Cornejo, bueno, esta canción de Las Golondrinas, enmarca un poco esa narrativa de una forma más hermosa también para llegar al mensaje también que moviliza desde un lado, no solo de del grito de protesta, sino como la canción también, como una forma de protesta. Me encanta, amiga. Es re necesario. Total. No queríamos dejar ir el mensaje anterior de lo que estábamos comentando con respecto a lo de Milagros Salas, Cristina Kirchner. También mencionar que el pueblo mapuche ahora está resistiendo un montón desde hace siglos, la verdad, en el sur. Y las mapus también están presentes en la lucha bajo las restricciones políticas que estamos viviendo hace mucho tiempo, y también las mapus libres. Total, o sea, como que eso, como poner que esto no nos, que esta cuestión de lo que está pasando en el contexto actual nos haga ampliar el foco y ver a cuántas otras poblaciones no se están visibilizando sus casos de justicia por una cuestión tanto de racismo, de racial, de importancia mediática, de que no son famosos, de que no están llegando al poder central. Y en marco a eso, queremos poder iniciar este capítulo de hoy que hablábamos sobre migración. Migración. ¿Qué es la migración, amiga? ¿Qué es la migración? Bueno, primero tenemos que partir sosteniendo que la migración es cuando una persona migra de una tierra, ya sea de su origen o no, migra a otra tierra, ya sea de su origen o no. Total. Y viceversa. Puede ser de o su origen natal, ¿no? O puede no serlo, pero migra. Eso es, trasladarse, moverse. Eso ha existido milenariamente. Total. Desde hace siglos. Desde el inicio de la humanidad podríamos hablar que la migración ha sucedido milenariamente, sí, hace si nos siglos. ponemos a recordar un poco de historia y cómo todas las teorías de cómo se fue expandiendo la sociedad y la humanidad, se habla primero del humano como nómade, como en Exacto, comunidades nómadas, en exacto. tribus, desde una necesidad, por ejemplo, de sobrevivir climáticamente, desde una necesidad de poder cultivar sus alimentos en ciertos pisos altitudinales de algunos territorios. Eso lo estudié mucho en Perú, cuando en la escuela secundaria y en la primaria también, que esto, ¿no? La migración constante dentro del territorio por una situación de emigrar, de generar negocios, de generar alianzas con otros pueblos. Entonces, siempre ha estado presente la migración desde ese lado, no es algo de ahora, pero que hoy en día tiene un fuerte impacto porque hay una migración también por necesidad, necesidad de Exacto. vivir, por una necesidad ante las guerras que están habiendo, que son guerras a veces de un solo lado, hacia toda la humanidad. Sí, ahí es necesario separar, o sea, pensar el concepto de migración de ahora, que es lo que vos decías, Lu, que migrar ya no es una decisión porque sí, sino que es una decisión por necesidad económica, necesidad social, necesidad de hambre, necesidad de vivienda, necesidad de tener una vida digna, y por eso la gente hoy en día decide emigrar. No es el caso, es el caso mayoritario, pero no es parcial de que todos migren por esas típicas cuatro o cinco razones. Pero sí es general, es mayoritario. Total. Y eso a la gente nada, que se le hace difícil pensar que hasta hoy en día la migración existe. Total. Igual creo que a veces la gente sufre un poco de amnesia o De mira para un demencia, lado más que amnesia. Sí, finge mira para un demencia, lado ignora, elige ignorar, amiga, porque sí. creo que hay un tipo de migración que sí le gusta y hay un tipo de migración que no le gusta. Exacto. Entonces, porque están los turistas, está la gente que viene Ahí del mismo, otro lado del amiga, planeta le diste a... en el clavo, porque hay una separación entre lo que es migrar y lo que la persona migrante y la persona extranjera. Total, a La ver. persona migrante es donde tiene una connotación racial. Okay. Entonces, la persona migrante, hay un sesgo racial que... ¿Cuál es este sesgo racial para que puedan entender? Que es o una teoría, una doctrina, una ideología, un conjunto de ideas con características físicas o genéticas hacia una persona, con rasgos donde sus rasgos intelectuales o la cultura o etcétera, todo esto. Toda esta teoría, las características físicas que se le asocian a una persona y los rasgos intelectuales, culturales de esa persona, tienen incluido un elemento que es el concepto de superioridad racial. Okay. Cuando hablamos de superioridad racial, es una teoría que está caracterizada bajo genética o física con rasgos de intelectualoides o culturales. Y esa persona es menor a mí. Total. Entonces, usamos términos como usamos los términos de colorismo o pigmentocracia para hacer jerarquías raciales. Total. Entonces, ahí ya hay una separación de quién es migrante y quién es extranjero. Es lo que vos dijiste, amiga, le diste en el punto. Y ahí caemos en el concepto de otredad. Sí, amo, amo, amo, total por tres, tipo, quedé impactada, amiga, con el desglose que hiciste. Espero que los oyentes también puedan haberlo entendido. Y si no, cualquier cosa nos pueden mandar un mensajito. Sí. Futuramente Ah. vamos a crear ese espacio de conversación. Pero era importante como iniciar a hablar de ese tipo de lo que es migrar y cuál es la migración que es bonita para la gente. Yo antes de hablar de la otredad, que está bueno e importante, quería explayarme un poco en por qué se migra, ¿no? Que lo Ah, hemos bien. explayado. Que bueno, ya lo veníamos tocando un poco, pero quería traer como algunos datos e informaciones que comencé a buscar. Y entre ellos, por ejemplo, o sea, veníamos hablando de esto, de que la inmigración ocurre por la necesidad, desde muchos tiempos de sobrevivencia, desde varios tipos. Hoy en día la migración es de una necesidad de poder sobrevivir, de refugiarse en otros territorios porque su territorio termina siendo un territorio en riesgo a sus vidas. Y, por ejemplo, Según la ONU, las Naciones Unidas y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, DESA, en el 2024 se estimó que el número de migrantes internacionales en todo el mundo eran de casi 304 millones, cifra que casi se ha duplicado desde 1990. Y dentro de eso, aquí hay una aclaración puntual y que lo remarca, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, calcula que a finales de junio del 2024 el mundo acogió a unos 43.7 millones de refugiados. Al hablar de refugiados es una titulación en la cual no es solo un tema de migración por decisión propia, por una decisión de trabajo, de mejor de vida. Hablar de refugiado es hablar de una migración donde una persona huye de su territorio para poder vivir, porque su territorio es un lugar peligroso para su vida. Y dentro de esta data que te lancé en antes, que lanzó el ACNUR, de los 43.7 millones de refugiados, 6 millones eran refugiados palestinos. Una realidad que hoy en día estamos viviendo, una realidad que fuertemente visibilizada y a la vez fuertemente invisibilizada por todo el mundo. Hablar de que hoy estamos en guerra, o sea, no es una realidad alterna ni distópica a un futuro, sino está presente. Está ocurriendo está ahora. Presente. Y hablar de migración es poner en pie esta cuestión. Palestina es uno de los territorios que últimamente ha sido visibilizado fuertemente con la cuestión de migración, de huida, igual que África, igual que nuestros territorios al Centroamérica, con todas las cuestiones de riesgo de vida también, nuestros propios territorios, Venezuela también huyendo de sus propios territorios. Así que hablar de migración hoy en día también es hablar de refugiados, y hablar de refugiados es hablar de que se migra por una necesidad de que los territorios donde se están habiendo mucho más guerra no son seguros y están migrando a países primermundistas, como hay esta categoría, en los cuales sufren discriminación, sufren estigmas de por qué vienen, por qué llegan, pero luego cuando se trata de hablar de otro tipo de migración, que es más el turismo, el extranjero que viene al país a visitarnos, a quedarse un par de días más, no se pone en cuestionamiento ese tipo de migraciones, se pone en cuestionamiento a quien vamos a acoger por refugio y por protección. Entonces, eso es un poco lo que quería traer en marco a eso. No sé si tienes algo que decir, ahí si quieres puedo ahondar en la otra edad. No, sí, amiga, como que... me parece fundamental que eso, que el concepto de migración también pase por esas partes de que no estamos en... Estamos en guerra ahora. O sea, están ocurriendo guerras ahora en este minuto y hay personas que están siendo desplazadas de su lugar de origen, que no quieren irse, pero se tienen que ir y están siendo desplazadas. Y hay un... Ahí hay una connotación de supremacía racial porque quieren hacer una limpieza étnica. Total. Es lo que pasa, bueno. Es lo que pasa. Retocando de nuevo el tema de Palestina, es lo que, de cierto modo, Trump y todo lo que viene haciendo su política en los países donde tiene todavía como colonias, está realizando. Claro, es lo que la nueva, o sea, digo nueva porque son nuevas caras, pero la extrema derecha... sigue inculcando el tema de la supremacía racial aún ahora en estas épocas cada vez más fuerte y está legitimando eso cada vez más fuerte. Total. Hay, bueno, la creación de la Constitución de acá de Argentina, es necesario decirlo, que en el Total. Artículo 25, que está vigente hasta el día Total. De hoy, la mayoría de los migrantes que sí eran bienvenidos era la migración europea, y en ningún momento reconocían que existió la migración africana y migración forzada, aparte. Entonces, en ningún momento reconocen que las personas que crearon estas ciudades fue en base a manos de personas esclavizadas, manos con sangre. La construcción del Estado-Nación se hizo en base a manos con sangre, manos esclavizadas, y los migrantes europeos llegaron mucho después. Total. Entonces, ¿cuál es el color de piel que sí, que le digo sí, y cuál es el otro color de piel que le digo que no? También, ¿no? Sí, y ahí te meto el tema de la otredad, que me parecía importante por esto de hablar del quién sí y quién no. Uh-huh. me hizo, cuando planteamos la reunión previa para preparar la columna de hoy, me recordé una clase en periodismo que nos enseñan como varias datas de cómo, de dónde pararnos como periodistas, cómo pararnos ante una entrevista y cómo posicionarnos y de dónde generar esas preguntas. En una de esas nos hacen leer a un actor que lo menciono, que es Roberto Hersher, no sé si lo estoy mencionando bien, sí, que es un escritor, periodista y profesor, editor argentino, relató las memorias e investigación sobre la guerra de las Malvinas, los viajes de la Penélope. Entonces, este autor, en uno de los textos que nos hacen leer en la facultad, menciona que para poder generar una entrevista, uno tiene primero que entender quién es la otredad. Y antes de entender la otredad, uno tiene que entenderse a uno mismo. Porque él menciona una anécdota, cuenta una historia medio en chiste, de que cuando estaba viajando hacia Chile, se encuentra que los chilenos le decían a él trasandino, y él le decía a los chilenos trasandinos. Y lo único que los separaba y los unía era el ande, que el otro era el trasandino para el otro. Entonces, para poder entender al trasandino chileno, tenía que entenderse él también como un trasandino, que era que compartían la misma cordillera. Compartían la cordillera de los Andes, ya déjense joder. ¡Ah! Te juro. Y esto, ¿por qué lo traigo para reflexionar? Es porque para entendernos como otredad, hay una otredad construida a partir de la visión solo de el otro es el enemigo, el otro es el invasor, desde una visión bélica siempre. Como cuido mi territorio y me respaldo de lo que hay acá, y quien sea externo a esto es enemigo mío y no tiene buenas intenciones. Y esto se ha aumentado más con una mirada racial y una mirada también al más cercano, al territorio vecino. Y siempre pensando que el otro, la otredad, que de cierto modo es una supremacía blanca o tiene toda una otra ideología, es aliado mío, aunque no vive las mismas realidades que estoy habitando dentro del territorio cercano. Claro. Entonces, porque compartimos un mismo espacio, compartimos, ya compartimos la tierra. Total. Entonces, hay esa construcción de la otredad como el enemigo, como el malo, el que viene a quitarte el trabajo, el que viene a quitarte la salud, el que viene a quitarte los impuestos, la universidad y todo lo demás. Pero no hay una construcción de la otredad como el otro, que viene de otro territorio que también comparto, pero que tal vez está más externo al mío porque hay distancias y hay lejanías. Pero es una otredad que también me refleja a mí. Sí, que también me proyecta de lo que soy yo y de dónde vengo y de dónde somos como territorio. Porque la idea de Estado argentino, Estado chileno, Estado peruano, son ideas de Estado-Nación imaginarias en cierto punto, que no nos hemos creado y hemos hecho un contrato de acordado. No existe, bueno, muchas nacemos una otredad sin otra persona. Total. O sea, no existe el otro. Entonces, sin el otro. Es re importante que entendamos que la otredad también es un hermano, una hermana y un hermane que viene de otro territorio, pero que no porque venga de otro territorio vecino sea el enemigo que nos quita algo. Y romper con esas otredades enemigas que nos impone la sociedad para escatimar el compartirnos, el poder refugiarnos, cayendo de nuevo a esto, ¿no? Se critica mucho más la migración por refugio que por otros tipos, cuando a veces tenemos que darnos cuenta, cuando uno acoge a alguien a casa, lo hace porque tiene esa potencialidad de poder acoger a alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Y en muchos de nuestros países están ocurriendo cosas y situaciones en las cuales está bueno que nos miremos no desde una diferencia territorial como Estado-Nación, sino que nos veamos más unidos por los territorios que compartimos, como la cordillera, como la selva, como las mismas comunidades originarias, nativas, que han migrado, que han compartido y han tenido toda su otra historia de entrelazada, y que reforcemos esos lazos para poder ver que la otredad que nos quieren autoimponer enemiga es hermana nuestra. Sí, y del típico discurso que no, que las personas negras, marronas son migrantes. Ese mismo sesgo racial. Total. También existe. Por algo también caemos en esos términos, como te había dicho, de la pigmentocracia y el colorismo para llegar a una jerarquía racial, y eso caería en una segregación. Entonces genera un desequilibrio de poder en base al color. Total. Es muy real, amiga. Como esto es según la CEPAL el 2019, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y hay una separación en base en la migración, ahí cae género, clase, idioma, discapacidad, y ahí recae la historia colonial de cada país, ¿no? Porque lo que te decía antes, que migraban, que la constitución estaba avalada la migración europea y no la de migración africana, o no se reconocía a los originarios de cada país, dice mucho. ¿Por qué? Porque se crea en nuestro imaginario que solamente en ciertos países hay negros, o solamente en ciertos países hay gente blanca, y ese es el país. Total. Entonces acá en Argentina se ha creado mucho la visión de crear un imaginario social y normado, como la típica persona blanca europea, de elite, porteña, y en realidad Argentina no se construyó así. Ya lo había dicho antes, se construyó a manos de esclavizadas, y Argentina también es negra, también es marrón, también es afro, también es originaria, es indígena, es villera, es travesti. Entonces empezar a desarmar nuestro imaginario de la persona típica de cada país. Porque, como vos lo dijiste, cada país se construyó en base a su Estado-Nación, ¿no? Y el Estado-Nación se encargó de crear esa imagen. Total. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Eran hombres y blancos. Y las personas que iban como carne de cañón en las guerras independentistas eran gente negra y marrona. Entonces, cuando te dicen que acá en Argentina no hay negros, es porque se criaron con la construcción de una narrativa oficial de que todos los negros o todos los marrones murieron en las guerras, en las enfermedades, en las migraciones. Y no es así. Existimos, estamos acá. Hola. Sí, amiga, ¿vos migraste? Sí. Yo también migré. Hemos migrado nacional, internacionalmente, pero somos seres migrantes y existimos y somos parte de esta nación. Entonces, hacerlo parte de... hacerlo parte de nuestro, ¿viste? Y a esto, amiga, quería pasar a medidas políticas. Total, total. Antes de eso, como sí, quería remarcar, igual, sí, es por eso que es importante hablar de migración para hablar de antirracismo. Exacto. Porque nos lleva a todo este pico de pie de quién es la otra edad, a quién estamos viendo al lado, quiénes somos los que estamos habitando justo esta lucha antirracista o movilizando estas cuestiones, y de dónde venimos. Y de dónde venimos para poder poner en agenda también nuestras problemáticas de nuestros territorios. Porque no porque yo migre, me olvido todas las cosas que de donde vengo. Porque también me acompañan de cierto modo en mi historia y, exacto, complementan al territorio donde estoy habitando y donde estoy trabajando, donde estoy también estudiando, compartiendo y entrelazando. Entonces, te paso para que puedas conversarnos un poco más sobre las medidas, amiga. No, yo quería hablar sobre las medidas políticas como con respecto al INADI, ¿no? Uy, amiga. El INADI era un Instituto Nacional de contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo. Total. Era un ente que se creó en 1995 y asume Javier Milei el año pasado. Y el año pasado se decreta, a través del decreto 696-2924, que se informa ahí el cierre del INADI y que pasa a ser aparte del Ministerio de Justicia. El INADI era un ente totalmente que abogaba por los derechos de las poblaciones más oprimidas históricamente. Y no sé si recuerdan el caso que fue el año pasado, creo, de una pareja originaria que iba viajando en el subte y una periodista racista, sí, de TN. Sí, es que no me acuerdo, quedaba bien de TN, ahí lo chequeo, pero bueno, sí. Bueno, de un medio masivo, de un medio hegemónico, y los ridiculizaba, como que me acuerdo que la pareja hizo la demanda al INADI, el conductor del programa, que recuerdo que estaba como por dentro, el conductor no quería pedir disculpas, pidió las disculpas, pero no lo podía entender. Y esas cosas pasan. Es necesario, por eso mismo, tener un ente que regule todas esas cosas y que abogue por los derechos de las personas migrantes, negras, originarias, trabas, pobre. Porque también es importante reconocer que dentro de la migración, lo que mucho hablamos, amiga, del racismo estructural, se ve reflejado en la migración de las familias o personas más empobrecidas de ciertos territorios. Y es porque hubo un racismo estructural, un abandono del Estado, del mismo Estado económico, hacia esas personas que luego fueron libres, pero después no tenían nada. Total. Entonces construyeron su vida desde cero, no hubo una algo heredado, ¿no? Entonces, todas las riquezas que tenemos ahora nosotros es riquezas de dos generaciones atrás o una. A lo mucho. Pero no sabemos ni siquiera nuestro archivo ancestral. Total. Un poco para complementar, ahí nos confirmaron la información que fue en Canal 13. Canal 13. Y me acuerdo muy bien de la entrevista porque lo que le hacía la periodista era preguntarle, ¿y de dónde son? ¿De dónde vienen? Una pregunta que me resuena porque siempre me la hacen también a mí, a veces sin hablar. Sí. Y ellos le dicen, somos acá, son también. Y ellos como tratan de poder compartirle y decirle, pero en un momento se ven que esta persona está totalmente, la periodista está totalmente cegada a su visión y comienza a decir, bueno, no queremos declarar más, y ella insiste más, y ahí es donde se genera toda la situación también. Entonces es re importante ver cómo nos visibilizan también en los medios, cómo se visibilizan esos pueblos, porque siempre la pregunta de dónde somos, quiénes son. Y ahí hay una responsabilidad desde el lado de comunicación. ¿Qué docentes tenemos también en las facultades de comunicación y periodismos que nos generan o nos enseñan cierta sensibilidad al momento de acercarnos a nuestras identidades? Es re como importante saber como comunicadores, comunicadoras, al momento de acercarnos a esas identidades oprimidas que quizás pueden tener ciertos privilegios ahora, pero en la anterioridad sus ancestros tuvieron una vida negada y una vida censurada. Entonces, como periodista, no fue buena periodista, amiga. Mal. Como que ni siquiera fue periodista en ese momento. Como Total. Que fue una persona que llegó así a abusar de la intimidad de dos personas viajando en el subte y le hago preguntas aleatorias, sigo mi sesgo racial y bueno, soy lo que soy, estoy en un medio hegemónico, así que no me pueden hacer nada. Bueno, lo hizo y no tuvo responsabilidad como comunicadora. Fue para alimentar el morbosicismo de bueno, estoy entrevistando a gente folclórica, ¿no? Total. Ese fue su sesgo. Sí. Para mencionar otra medida que seguro se ha ido mencionando últimamente, es el DNU. Sí. El DNU que presentó el gobierno oficial, que si no me equivoco es el 366/2025, en la cual él lanza varias restricciones de medida y una reforma, puntualmente como para resumirla, entre ellas la población migratoria ya no puede, o sea, las personas migrantes ya no pueden acceder de forma gratuita al sistema de salud y también al sistema educacional, o sea, garantiza el primario, pero ya no el terciario ni el universitario. Entonces, Argentina, siendo un país dentro de Latinoamérica que fue destacado y sigue siendo destacado en cierto modo, aún así con toda desmantelamiento. ¿Lo quieres decir como más fuerte? Desmantelamiento. Okay. Que viene ocurriendo, donde la salud es de calidad, donde la salud y la educación son de calidad porque tienen profesionales de calidad, tienen profesionales que hay un área de investigación, tenemos el CONICET, tenemos, porque bueno, me siento también parte del territorio. Obvio, en cierto amiga, modo, amiga. Tómatelo. Me lo tomo. Pero con este nuevo DNU también se pone en riesgo la calidad de vida de muchas de las personas migrantes. O sea, la cuestión de ya no puede acceder de forma gratuita. Hay muchos países hermanos que vienen a atenderse acá porque en sus territorios no hay todo el avance que hay en este país. Y el ser migrante y el que vengan a otros países no es que se vengan a aprovechar de sus recursos, porque hay un intercambio, porque al pisar este territorio, al comprar algo, mínimamente ya aporto a la economía de este país. Ya contribuyes, sí, pagas si los impuestos. Si queremos hablar igual de esta cuestión de sí, no le estoy quitando nada a alguien. Pago estoy... los impuestos. Ah. Y hay una responsabilidad estatal y social de poder resguardarnos como personas también, del derecho a la vida, el derecho a poder disfrutarnos también en este territorio, y que este DNU también viene a ponerlo en alerta. Sí. Bueno, amiga, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que se hayan hecho muchas preguntas. No pudieron escuchar nuestro programa en Radio Nauta, que es un espacio que queremos un montón, nos pueden escuchar por Spotify. El segundo capítulo va a estar arriba en unos días. Ya tenemos subido el primer capítulo, sí, también. Ya tenemos el... Amiga, sí. Automáticas nosotras, por algo somos comunicadoras. Sí, total. Me están diciendo por acá, por la... Amiga, ya te quería decir. Ya te quería decir. Sí. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de migración? Para hablar de antirracismo, por todas estas cuestiones. Como dijimos en el programa anterior, cada programa que tenemos, lo que buscamos tal vez no es dar una respuesta solucionada, no es aclarar mentes, es más que bien problematizarlas y moverlas desde ahí. Como posicionar el... ¿Por qué hablar de este tema? Es hablar de antirracismo. ¿Y por qué el antirracismo es transversal e importante en nuestras luchas, en nuestra cotidianidad, para poder tejernos? Que hablar de migración en un territorio en La Plata, por ejemplo, en la cual mucha de la población es migrante, no solo del extranjero, sino de su propio y amplio territorio argentino también. Entonces, es un territorio bastante migrante ante eso. Y podemos poner en cuestión esta pregunta: ¿por qué hablar de migración es antirracista? Me encanta. Nos vamos con la gacetilla, amiga. Invitaciones. Invitaciones. A ver, ¿qué invitaciones traes? Yo traigo una invitación para el 19 de junio en Casa Chicha. Estoy buscando toda la data para que no me digan nada después. Va a ser en Casa Chicha. Ay, no. La Kiki Ball. La Kiki Ball, sí, ah, yo bueno, quería invitarles a la Kiki Ball. Bueno, la Kiki Ball es un espacio de organizado por disidencias, en este caso por la Casa House of Zafiro. ¿A qué hora es, amiga? No te tengo la data específica, ya, amiga, pero lo busco, en la tarde, lo busco. Pero es en Casa Chicha, cualquier cosa lo vamos a ir publicando por las redes sociales. ¿Alguna otra invitación que tengas para esta semana, amiga? Sí, también. ¡Ay, se me borró la...! Se te borra todo, amiga. Se borra todo. No, pero amiga, yo debo confesar que venía de la concentración de Plaza San Martín por lo de Cristina. Y ahora creo que siguen estando, por si se quieren dar una vuelta en Plaza San Martín ahí en 7:50. Yo creo que empezó a las 4 de la tarde, pero va a seguir. Yo creo que tengo una invitación que es justo en este mismo espacio. Para el Olga Vázquez, que es el karaoke queer, sí. Que venimos. Po. Es gratis. Es este, sí, viernes 14 desde las 8 de la noche en el auditorio del Olga Vázquez, que queda en la avenida 60, entre 10 y 11, si es que no me equivoco. ¿Es bien acá? Sí, pues pero estoy diciendo, amiga, para que el vegano nos oye, por favor. ¿Verdad que estamos en una radio? Amiga, tú te creíste lo de la cita. Bueno, volvemos. Bienvenidos a este 14, a este viernes 14 de junio a compartir. Junio. Junio, amiga. Sí. Mi dislexia está bien. No, no. Al karaoke queer Y vengan con sus amigues a cantar, a compartir un espacio bonito, y más que todo en el Olga, que es un espacio autogestivo, que lo hacemos entre todos. Es gratis, chiques, o sea, dense una vuelta. Se busca también recaudar fondos, así que va a haber precios populares, de barra, sí, comida. O sea, como que no hay restricción de entrada, o sea, vengan, va a estar re lindo, dendo. Sí. Así que, eso, amiga. Sí, bueno, nos vamos con la artística. Ah, y ahora, justo antes de irnos a la artística, ¿quedó para el 21? Bien, antes de irnos a la artística y despedirnos definitivamente, quedó para el 21 de junio nuestra tertulia antirracista. ¡Sí! Va a ser el 21 de junio a partir de las 5 acá en el Olga Vázquez, para que se sumen. Es en el marco del orgullo, obviamente que no queremos hacer campaña ni nada de esas cosas, pero van a haber cortometrajes marcados bajo ese lema, y para que debatamos, va a estar lindo, porque lo que traemos es poder eso, cuestionar porque en el orgullo también es importante hablar de antirracismo. Yo sigo la pregunta así. Pero bueno, es importante eso. Vamos a tener tres cortos que fueron seleccionados por nuestros amigos del área de charlas y películas. Sí. Sobre poblaciones racializadas y disidentes. Así que les esperamos, y cualquier cosa lo vamos compartiendo por las redes. Y eso. Bueno, que estén muy bien. Otro día miércoles. Nos despedimos. Gracias, Lucero. Gracias, Pablo, que están al otro lado. Nos vemos. Esto fue Orillas. Guarda silencio cuando te hablo. Ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado. Oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta.